Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que el chat en directo ya está disponible para que nos puedan dejar desde ahora el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan el día de hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque todas estas las vamos a estar respondiendo con nuestra especialista. Así que anímense a dejarnos por acá en el chat. Yo les voy a dejar también un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que nos dejen todas sus preguntitas allí abajo a la derecha. Y les quiero contar un poquitito, hoy tenemos el placer enorme de recibir con nosotros a Natalia Olivares, con quien hablaremos sobre esta moda de ser espiritual. Ella es conocida también como Natalidades & Co. y es lectora y maestra de la Akasha, creadora también de un método propio y acompaña en el despertar álmico a través de la vibración de su voz y la activación de códigos encriptados que van directo al corazón. Cada vez hay más personas que buscan afuera cosa que les contemple, que les completen, perdón, y les llenen sin darse cuenta que el verdadero camino es hacia adentro. Así que vamos a invitar entonces a Natalia para que ella nos cuente o nos diga un poquito cómo empezamos a transitarlo. Allí estoy. Enviar un saludo gigante hasta Bahía Blanca, Argentina. También un abrazo enorme hasta México, hasta Francia. Hola Natalia, qué hermoso tenerte por acá. Hola, ¿cómo estás, Fairuz? Muchas gracias por la invitación. Es todo un honor estar aquí con ustedes, acompañándoles. Así que bueno, bienvenida tú también a este momento maravilloso, en este día espectacular de Portal 2 del 2, una fecha súper simbólica. Gracias. Muchísimas gracias a ti, no sabes el placer enorme que es compartir contigo este ratito y quiero que nos cuentes, mira qué curioso esto que acabo de decir, estamos buscando siempre cositas afuera que nos completen, que es como muy difícil porque estamos completos, empecemos por allí. Qué bonito lo que acabas de decir, es precioso lo que acabas de decir, esa resonancia de tu alma, ¿no? Como que todo el día estamos buscando afuera eso tan perfecto que parece que no lo tenemos adentro, solo nos ocupamos del paquete del exterior nuestro y no nos ocupamos de nuestro interior donde está nuestra alma. Yo siempre digo que nuestra alma es la gran protagonista de la historia de nuestra vida, que habita adentro de estos envases, tubitos, como le quieras tú llamar, que en este caso tu envase se llama Fairuz, es mujer, ha decidido encarnar en este lugar, a esta hora, con estas personas. Y es tan importante el camino hacia adentro, para mí mucho más que el camino hacia afuera que estamos acostumbrados, de que tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que ir, tenemos que hacer, tenemos que tener, pero no nos enseñan a hacer. Me encantó lo que dijiste porque tu alma está en resonancia perfecta con lo que viene a ser mi alma. Fíjate, las almas se encuentran mucho antes que los cuerpos físicos. Yo he dejado de conocer personas. A veces mis hijos me dicen, mamá, ¿qué te parece tal o cual persona? Y les digo, hijos, yo ya no reconozco si son jóvenes, si son mayores, si son hombres, si son mujer, con todos mis respetos. Ya me reencuentro con almas y me he reencontrado con la tuya. Muchas gracias. Qué bella, Nati. Muchísimas gracias a ti. Mira, se me pone la piel chinita porque esto es magnífico. Es fascinante creer o saber y asumir y entender sobre todo que hemos estado antes acá y que seguramente hemos estado con otras personas, como lo acabas de decir. Entonces, ¿cómo abrazamos esto que es nuestro, aunque parece a lo mejor ajeno o algo muy fantasioso? ¿Cómo abrazamos porque existe? ¿Cómo lo abrazamos? Efectivamente, hay un momento, mira, me encanta porque yo soy una persona súper normal, siempre lo cuento, soy un ser humano como cualquier otro que nos puede estar mirando ahora o después, que está escuchándonos hablar y de repente estaba distraído mirando otra cosa y dice, uy, Fairuzo, Natalia han dicho algo que esto me resuena, espera que las voy a escuchar un poquito más. Yo era una persona, como siempre digo, súper zombie, distraída, muy metida en el ego, vivía una vida realmente hacia afuera, siempre llenándome de cosas materiales, yendo a lugares, viajando, acumulando, comprando, teniendo, lo típico, ¿no? Que nos programamos a experimentar como humanos. Y de repente hay un día en el que te levantás, Fairuz, y decís, ¿esto es todo o hay algo más? Porque a mí me parece que yo vine a hacer otra cosa, que no tiene que ver ni con mi familia, ni mis tres hijos, ni el trabajo, ni todos los trabajos que tuve, ni los jefes que tuve, ni los viajes que realicé, ni las cosas que tengo, pero sigo sintiendo que hay algo que no termina de cerrar en este esquema. Parece que soy una persona feliz porque todo el mundo me dice, ¿de qué te quejas? ¿Tenés salud? ¿Tenés familia? Lo típico, ¿no? Que todos tenemos. Pero realmente algo adentro nuestro nos hace la señal de alarma, de alerta, oye, aquí no es el camino, esto no es todo. Y cuando te empieza a pasar eso, ese es el primer indicio en el que estás en el camino correcto, porque la incomodidad llega a tu alma, y cuanto más incómodo te sentís, más parece que todo se vuelve patas para arriba, que no tiene sentido, ese es el mejor momento para mí, es el momento de la aventura, en el que te tenés que meter a tope y darlo todo. Y no soltar tu alma, no soltar tu propósito, no soltar tus sueños. Porque realmente el alma te va guiando, ¿me sigues? Y es así, esa resonancia por atracción nos va encontrando y nos va haciendo que nos vayamos reencontrando. Y eso ayuda a que cada uno y cada una ocupe su lugar que tiene que tener en esta historia de la humanidad, porque somos todos protagonistas, ninguno más importante que el otro, ni tampoco otro más importante que uno. Y al final, ocupando nuestros pequeños puestitos, el que tenemos, ¿no? Como con nuestro propio don, nuestro talento, al final hacemos que todo alrededor cambie, vaya despertando, vayamos iluminando y la gente vaya resonando con nuestra información. Imagínate que yo te digo, soy una persona que era muy pragmática, realmente no meditaba, no conectaba con nada espiritual, y cuando me llegó este despertar hace, bueno, 2 años, mi vida cambió, muy fuerte fue mi cambio, muy, muy potente. Por eso digo que no hay que tener miedo, hay que realmente seguir la voz de nuestra alma, porque es como estar enamorado, tú resuenas y sabes, nadie puede contestar por ti si estás o no enamorada, tú imagínate que tu familia contestara por ti, sería una locura, uno solo siente lo que le pasa. Nati, ¿cómo fue para ti, para Natalia Olivares, ese despertar, ese, hey, ¿qué pasó en ese momento que tú te diste cuenta que había más que todo lo que ya habías logrado? Bueno, me encanta lo que decís, porque nunca me rendí. Siempre mi alma a lo largo, mira, yo tengo casi 50 años y mi alma siempre me estaba diciendo que esto no era todo, que yo venía algo más. Y siempre sentía como que cada cosa que lograba estaba bien, pero que no era suficiente. Ya sabes, esas personas del 99% que siempre le falta un 1% para ser feliz. Bueno, yo siempre estaba así. Y un día, me acuerdo, bueno, empecé con un proceso de 3-4 meses antes del gran día, como le llamo yo, empecé a tener mucha tristeza, pero mucha pena, o sea, era tremendo, era como si yo te dijera que algo en mi vida o alguien muy importante se había marchado, un dolor, una tristeza incontenible. De hecho, yo lloraba mucho, trataba que no me viera nadie, porque era imposible explicar lo que me pasaba, ni siquiera yo me podía comprender, y menos lo podía explicar en palabras humanas. Un día, porque así es esta magia, abro mi móvil y veo una palabra, registros akáshicos. Y mi corazón no me lo olvido más, es como, wow, esto es todo, es como que se hizo la luz, literal. Y se creó un camino en donde no existía nada, donde todo era vacío, donde todo me parecía oscuridad, soledad, un momento inexplicable, ¿no? Y empecé a ahondar, empecé a investigar y dije, sí, esto me resuena porque habla del alma, habla de que uno mismo lo puede hacer, que puede conectar con sus guías, todo aquello para lo cual yo sentía que resonaba, algo que nunca me habían enseñado, ni me habían explicado, ni tampoco te podría yo decir que tuviera un maestro alrededor que me pudiera ayudar. Y lo único que hice fue ir hacia adentro, confié en mí, empecé a abrir mis propios registros akáshicos, pero claro, el primer día que abrí mis registros fue muy fuerte porque se me apareció mi guía principal. O sea, es como el sueño de tu vida. Tú imagínate, estoy esperando al gran amor de mi vida, y llega tu gran amor, tal como te lo imaginás, y decís, uy, existís. Encima, sos de carne y hueso, te puedo tocar, wow. Todo lo que yo sentía, lo que yo pensaba, se materializó cuando te he visto y te he tocado. Y algo así me pasó con mi alma y mi guía principal, que me dijo todo. O sea, fue como una revelación completa. Me acuerdo que yo termino de leer mis registros y empiezo a leer lo que había escrito y dije, no puede ser, es demasiada información. Me acuerdo que cerré mi cuaderno y dije, no, no, no, no, yo me quedo tranquila como estaba antes, me quedo muy tranquila, esto es demasiado para mí, porque claro, yo era una persona muy cuadriculada, muy pragmática, empresaria, me dedicaba a otras cosas y la misión de mi vida era todo lo contrario. O sea, tú imagínate que yo te digo ahora, Fairuz, tu misión es que te mudes, te vayas a tal lugar, te conectes con tal persona, hagas tal o cual cosa. Y tú me digas, pero ¿por dónde empiezo? Tranquila, todo se va a ir dando, te vamos a ir poniendo a las personas y todo va a ocurrir. Tú dirías, pero ¿cómo lo hago? Mi familia no le voy a poder ni explicar lo que va a pasar porque no sé ni yo explicarlo. Así estaba yo. Fíjate, qué curioso que tenías esto que acabas de decir, que eras muy pragmática, que seguramente ya en ese momento pensarías que la vida estaba lista y perfecta como la habías diseñado, pero había un plan mucho mayor Mucho. para ti y sobre todo arriesgarse a tomarlo, porque a veces pedimos, ¿no? Quiero más de esto, quiero más de lo otro, pero ¿qué ocurre cuando realmente está allí? Hay que Es estar una preparado, excelente creo yo, pregunta. para tomarlo. Excelente tu pregunta, porque siempre queremos saber la misión de nuestra vida, el propósito de nuestra existencia. Y cuando eso llega, porque definitivamente cuando tu alma está preparada, llega. Siempre tenés la opción de elegir o no elegir, porque vos sabés que nuestros guías nunca nos van a obligar a hacer algo que no queremos. Como humanos en este planeta siempre tenemos un regalo maravilloso que es el libre albedrío, y yo lo amo, porque hasta el último segundo tenemos esa libertad de elegir. Y fíjate que en mi caso, yo todavía, aunque no lo creas, me rebelé 3 meses más después de esto. O sea, me quise hacer la distraída, como digo yo, que me entró por acá y me salió por acá, el túnel del viento, le digo yo. Y mi guía, que es tan amoroso, porque es puro amor, lo amo profundamente. Mira, acá está Marlene, que nos está acompañando, que bueno, en una encarnación él fue Marlene. Justamente mi guía me dijo, Natalia, ya es hora, tenés que hacer tu trabajo, porque si vos no haces tu partecita del trabajo, nadie va a poder hacer tu partecita. Y yo me quería hacer la distraída, hasta que él me dijo, es hora. Y del 3 al 4 de enero del 2022, mientras mi marido dormía, porque yo soy una persona que siempre antes me dormía mucho antes que él, ahora me duermo generalmente más tarde, porque no termino mis tareas hasta que no me manda a dormir el jefe, como le digo yo, es que es así, literal. Me dijo, tenés que crear tus redes, Fairuz. Imagínate yo, madre de 3 adolescentes, creándome mis redes. Y yo le decía, no me hagas esto, no quiero que me conozcan, no quiero estar expuesta, usemos mi nombre y mi apellido, yo hago lo que quieras, pero a mí no me pidas más. Y ese día me dijo, no. Tenés que hacerlo, ya es hora. Y confía. Me dijo, no te preocupes que las personas que tengan que llegar a vos llegarán. Y así empecé Natalidades and Co., que es Natalia Olivares and Company, que es él. O sea, y compañía, ¿no? Porque el Qué nombre hasta me lindo. lo dio. Te prometo, me lo dio hasta él. Y yo dije, Dios, me he vuelto loca yo misma, conmigo misma. Imagínate, una mujer que no se dedica a nada de todo esto y de repente tengo un alma ahí siguiéndome y yo digo, van a creer que me he vuelto loca. Y así. Así fue como he llegado donde tenía que llegar. Llegan las almas que tienen que llegar, todo va resonando, todo es tan bonito. Y tú dices, bueno, al final, ¿qué hacemos? Confiar en nuestra alma, que ella hizo el plan, ella generó todo, nuestro encuentro, incluso tú y yo lo hemos armado antes de bajar en nuestro plan de almas. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Que es un sueño. La verdad que no me imaginaba el plan. Muy, muy estructurado, muy práctico, realmente más de práctica que de libro, si lo queremos explicar de alguna manera humana, pero a mí me encanta porque es una aventura maravillosa, encuentro y reencuentro almas. A mí me encantó despertar porque cuando uno despierta recuerda, es como recordar tus recuerdos de tu infancia, ¿no? Te estás a recordar mucho más profundo. Pero ya cuando llegan otras almas que te reconocen, que te han soñado años atrás cuando vos todavía no habías hecho este camino, cuando vas y les entregas mensajes y vienen y te lo comparten, y encima ayudarles a ellas a ser felices, como digo yo, a recordar, para mí es el mejor regalo. Yo ya estoy hasta el último segundo en este servicio feliz entregándolo. Nati, ¿creerías entonces que ahora estás viviendo y cumpliendo plenamente tu propósito de vida? Absolutamente. Y diría a cualquiera que me escuche que no se rinda, que no baje los brazos, que no tengan miedo, que de verdad si sentís esa voz, que yo la sentía desde pequeña, porque yo vine con muchas cosas marcadas, me dejaron varias veces en el camino 5 o 6 activaciones con maestros que me querían despertar, pero bueno, yo estaba viviendo mi tiempo perfecto del alma, como digo siempre, ¿no? Y diría, confíen, no tengan miedo, absolutamente todos vamos a despertar si ese es el plan de nuestra alma, si es el momento, ¿no? Nunca es antes, nunca es después. Imagínate que en mi escuela se han formado, porque yo ahora estoy bajando una escuela, que es la escuela de la alquimia del ser, y la estoy trayendo a este plano para que vos lo entiendas en palabras humanas, en donde desde los 6 años hasta la edad que quieras, yo he tenido alumnos de 89 años, pueden aprender a abrir sus propios registros akáshicos y a conectar con la verdad de su alma, porque realmente estamos acostumbrados a darlo todo por los demás, estamos acostumbrados a hacer todo por los demás, pero ¿cuántas veces haces todo por vos? ¿Cuántas veces te tomás el tiempo de tu alma, como digo yo? Generalmente nunca. Bueno, lo que vos haces ahora es un tiempo del alma. Este regalo que haces de entrevistas no son solo para los demás, son también tu regalo propio, porque es tu propio aprendizaje y la evolución que está haciendo tu alma. No te das cuenta, pero estás ahí haciendo un montón de puntos hacia arriba. Créeme que tengo momentos en donde digo, wow, esto es maravilloso. ¿Qué más es posible? Porque es increíble y es... Hay mucho aprendizaje detrás de esto. Hay tanto para vos, porque cuando vos aprendés le podés enseñar a los demás. Yo siempre digo que yo antes era como buena madre de 3 hijos, lo típico, ¿no? Como buena madre que intenta ayudar a todo el mundo, aunque no te pidan ayuda, querés opinar donde no te preguntan nada, querés aconsejar donde no están esperando tu consejo, y etcétera, un largo etcétera. Aprendí a dejar de dar... información a quienes no me la preguntan. Digo, bueno, el alma que esté preparada me va a preguntar y va a ser su momento de escuchar. Solamente hablo cuando me preguntan, porque es que ya están preparados, ¿viste? Eso es algo importante que tenemos que aprender. Y luego estamos como muy acostumbrados a hacer regalos, a dar todo hacia los demás, y pensamos que cuando lo damos para nosotros somos egoístas, no los queremos o no somos tan buenos, ¿no? Que eso es lo que un poco aprendemos desde el lado del ego. Y no hay nada más liberador que empezar por uno, porque todo lo que te das a vos sos capaz de entregar a los demás. Yo siempre digo que aprendí después de los registros akáshicos a que solo puedo estar con almas que se comprometen con su alma, porque sé que se van a comprometer igual conmigo. Quienes no se pueden comprometer con su alma, no es que no me fío, pero digo, wow, no estamos en el mismo nivel, en el mismo tiempo perfecto de cada uno, y claramente no vamos a resonar y no vamos a poder entregar información y compartirla. Pero si te animás a hacer este camino, a confiar en vos, a dejarte guiar, porque después están las señales, que si querés después te cuento esa parte, que esa es preciosa, ahí todo se va dando solito y va aconteciendo. Pero ojo, también pasa que cuando es nuestro momento de despertar, y te lo digo por experiencia propia, y todavía te querés seguir haciendo el o la distraída, te puedo asegurar que tus guías te ponen tu vida patas para arriba. Y si te digo patas para arriba, es literal, tus pelos quedan así, se da vuelta todo, se descontrola todo y vos decís, pero ¿qué pasó de un día al otro, de una mañana a la otra? Mi vida es caótica. ¿Y eso sabes por qué es? Porque no estás haciendo lo que viniste a hacer. Y en cuanto decís que sí, se vuelve a alinear todo y ocurre magia. Lo que, bueno, humanamente podemos decir esto es magia, un milagro, la palabra que te guste. Y decís, no puede ser, ¿dónde estaba esto que no me estaba pasando nunca? Pues eso, te llega cuando estás preparado para recibir. Que todo se va a poner en el lugar que tiene que estar. Hay que tener la apertura, me parece que es lo único que hay que estar determinado a tener. Confiar plenamente, porque la confianza en sí misma lleva implícita la fe. La fe, porque cuando vos tenés fe, tenés una voluntad inquebrantable y tenés un sueño que no te deja dormir, que es el sueño de manifestar lo que tu alma siente. Y el alma te empieza a hablar, y cuando el alma te habla, sos feliz. Y cuando sos feliz es como estar enamorado todo el día. No estás mirando si te enamorás románticamente como ese amor que conocemos y nos enseñaron, sino que hay un amor que es mucho más allá, que es un amor que traspasa todo, que yo no tengo que verte o tocarte, pero vos sentís esa energía. Nos comunicamos y al final eso que te hace bien a vos, después vas y lo llevas a otra persona y esa persona se lo lleva a otra. Imagínate lo bueno que sería que todos estuviéramos en este nivel o en esta frecuencia, ¿no? de luz, de amor, de felicidad. Y a veces no hace falta tener algo para realmente ser feliz, solamente hay que reencontrarnos. Nati, qué hermoso ha sido escucharte acá. Hay muchas preguntitas por el chat. Quiero ir con algunas de estas. Vamos a ver, tenemos acá. No tengo el nombre de la persona, pero, Vale. perdón, sí, Diego dice, ¿cómo se aprende a canalizar? Bueno, te cuento, cuando uno empieza este camino, yo pensaba que no canalizaba o no sabía que canalizaba, no hacía meditaciones, no conocía nada de terapias holísticas, era incapaz de mantener mi mente en blanco, yo solo confiaba en lo que otros venían y me decían, porque era como que me daba hasta miedo conectar con mi alma, de hecho la sentía como una institución que había quedado en otro planeta, a saber dónde, porque no me pertenecía, yo decía, esto no puede ser para mí. Debes tener que nacer en una familia especial. Me traje una gran maestra que siempre fue mi madre, que lo entendí cuando tuve la apertura de registros, comprendí que ella hizo el rol perfecto, que era justamente el de no creer en nada, que no viera y no tocara. Y fíjate, yo viniendo tan espiritual, me busqué esa madre para que desde esta experiencia tan pragmática, tan cuadriculada, si yo podía, pudiera enseñar a otros, porque uno no puede ser maestro de lo que no aprende. Y así fue como empecé a darme cuenta que uno está canalizando todo el tiempo. Imagínate, a veces los mensajes de tus guías, que siempre están presentes con nosotros, te regalo algo para vos y toda tu bonita comunidad de Mindalia TV. Miren, sepan que cuando venimos a encarnar, cuando elegimos una vida, una experiencia, un envase, un tubito, una familia, tenemos un guía. Tenemos muchos guías, ¿sí? Pueden ser varios a lo largo de toda nuestra existencia, que pueden durar toda la vida con nosotros, el tiempo que estamos aquí, o pueden ir yendo y viniendo de acuerdo a las misiones o tareas que tenemos que realizar. Pero en concreto hay como uno, siempre el más importante, que es el que te acompaña, el que prepara con vos el plan de tu alma, el que realiza, bueno, mirá, Fairuz, tú vas a encarnar en este lugar, con esta familia, ¿qué tienes que aprender? ¿Qué te faltaría? Bla, bla, bla, todo lo típico del plan, ¿no? Como un mismo contrato, como hacemos un contrato de trabajo, de compra-venta, de alquiler, lo que sea, ese guía contigo preparan ese plan y es el guía que te acompaña en toda tu existencia hasta el momento en que regresas. Ahí estás junto a otros seres esperándote. Y entonces este guía es el que se va a ocupar de mandarte las señales de esos mensajes, de esas intuiciones. Ya sabes cuando de repente tenés esas corazonadas, también son tus guías. Si vos te vas levantando y vas caminando y de repente encontrás en un lugar insólito una pluma, no es que alguien ha dejado una pluma tirada por casualidad, son tus guías. Si vas y te haces una pregunta y de repente estás en, mira, me pasó que justo, mira, te voy a contar una anécdota. Aquí atrás tengo un cuadro que es del Principito, ¿sí? Entonces me escribe una almita y me dice, ay, Natalia, esta mañana me levanté pensando en qué libro podía leer, cuál era el próximo que podría empezar a leer. Y cuando veo tu directo, El Principito. Es que, ¿entendés? Esas son las señales que tenemos que saber encajar en nuestro día a día para darnos cuenta que todo el tiempo estamos canalizando. ¿Cómo? Por mensajes que vamos recibiendo a través de personas, recibimos de manera telepática, a algunos se les puede activar el oído, otros la visión, las imágenes, los sueños. Todo eso está abierto para todos. Yo pensaba que era para pocos, pero nunca es así. Somos todos canalizadores. La cosa es que sepamos materializarlo y plasmarlo en nuestro día a día, porque hay quienes piensan, no, mira, como yo no canalizo a tal maestro, yo no debo canalizar para nada, todo el mundo canaliza, todos tenemos guías, pero siempre hay un guía que está siempre presente junto a vos, acompañándote, ¿para qué? Para que puedas cumplir tu misión, tu propósito, para que a través de tu don único, porque Fairuz, tú eres única, no hay otra como tú, no hay otra con tus ojos, con tus manos, con tu talento, con tu don. Si vos no cumplís lo que venís a hacer, quienes vienen detrás tuyo no van a poder seguir tu huella, no van a poder ir de tu mano. Por más que vos no los quieras ayudar, al no ayudarte a vos, no los estás ayudando a ellos. Y todos funcionamos como una sola energía. Esto es súper literal. Cuando uno empieza a sanar, a evolucionar, ahí te vas a dar cuenta que cambia todo a tu lado. Empiezan a transformarse las personas, las experiencias, las situaciones. De repente desaparecen un montón de personas de tu vida y llegan otras y vos decís, ¿dónde estaban estas maravillosas almas que parece estaban escondidas abajo de la piedra? Y de repente llegan tantos regalos, pero eso es cuando estás en sintonía, cuando vivís en ese eje de lo que pensás, sentís, decís, cómo te tratás, cómo hablás, cómo tratás a los demás y lo que sentís también por los demás. Por eso es muy importante esa alineación. Y te voy a contar una cosa que es muy importante por si alguien nos está viendo y les puede servir, ¿sí? Mirá lo que te cuento. Hay almas que, por ejemplo, de repente empiezan a recibir mensajes, pero no están atentas y piensan que no son importantes y los van dejando pasar. ¿Qué ocurre? Que luego van a ir llegando cada vez más experiencias más fuertes, más potentes de activación. Porque cuando no hacemos el camino de una forma más paulatina, más tranquila, más calmada, cuando ya vas llegando al tiempo de que tenés que activarte sí o sí, porque vos misma dejaste esa señal de stop, de decir, bueno, si en tal día, tal horario, no hago lo que tengo que hacer, denme 5 oportunidades más en tales fechas con tales personas. Y conforme claro. vas llegando a ese momento, las experiencias se vuelven más intensas. No te voy a decir que no. Se vuelven bastante intensas, se hace como una bola más grande, ¿no? Pero que en el momento que uno dice sí y se entrega y confía, ahí todo empieza a liberarse, a encajarse desde otro lugar y más relajado. Pero para llegar a esa comprensión, claro, tenés que estar preparada y preparado y decir que sí. No importa cómo, pero decir, yo sé que lo voy a sacar adelante y lo voy a poder hacer. Gracias, Nati, por responder esa preguntita para Diego. Vamos a ir, las letras de Instagram son muy chiquititas. Vamos acá. Evangelina nos dice, ¿cómo conocemos a nuestro guía? Ay, Evangelina, muchas veces nuestros guías, mira, te pueden dar información a través de resonancias, por ejemplo, a través de una persona. Tú imagínate, quieres saber quién es tu guía y ese día de repente te encuentras en la calle con una persona y le preguntas su nombre y te dice Jesús, un ejemplo. O de repente tú vas y alguien te habla de alguien que era un vecino que le pasó tal cosa que también se llamaba casualmente Jesús, por decirte un ejemplo. Y por resonancia ya te vas a ir dando cuenta de las pistas, señales que los guías te están dejando para que estés alerta y ya sepas más o menos por qué lado es. En mi caso, yo desde los 17 años había conectado, en mi primer trabajo, me dejé a mi primer maestro para que me despertara, pero yo estaba muy entretenida en mi experiencia humana, y me regaló un libro de mi guía principal, ni más ni menos, fíjate vos. Y yo resoné muchísimo con ese libro, el libro de oro de Saint Germain, casualmente se llama de esa manera. Y yo me acuerdo, bueno, mi madre el otro día me decía, es impresionante, yo me acuerdo que vos leías ese libro, ibas con el libro a todos lados, nosotros no entendíamos nada, vos nos decías que una vez mi madre lo abrió y no entendió nada, y dijo, vos lo entendías, decías que te parecía familiar, claro, venía de una familia muy pragmática, una gran maestra, pero fíjate cómo mi alma me iba llevando el mensaje que yo misma me había dejado. Por eso hay que estar alertas, alertas porque en sueños nos hablan nuestros guías nos van dejando cartelitos, nos van dejando mensajes sutiles, horas que se repiten, las horas espejo, o códigos, o imagínate, de repente una señal que vos decís, uy, eso me resuena un montón, y eso parece que es una información para mí, investigá, porque también tiene información para ti. Un nombre que se repite mucho seguramente también está relacionado con tu guía. Eso es lo más bonito, porque ellos son tan amorosos que nunca te van a estar obligando a hacer lo que vos no querés hacer, sino mirá, me casé, tuve 3 hijos, me dediqué a viajar, tuve empresas, me esperaban pacientemente. Pero cuando yo dije que sí, todo lo arreglaron. Y eso fue lo mejor de mi vida. Yo daría todo por de verdad haber despertado antes. Me hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza. Sí. Así como te digo, si todos viniéramos desde pequeños conectados a la información de nuestra alma para saber nuestro propósito, nuestra misión, ¿cuántas cosas menos haríamos? ¿Y cuán diferente veríamos todo? ¿Y en dónde nos embarcaríamos? Que sería otro lugar, por supuesto. Entonces, por esto que me estás comentando, puedo entender que de ahí viene también el propósito de enseñar a niños a abrir los registros. ¿Cómo es esta experiencia para los niños? Qué bonita pregunta. Bueno, para mí fue transformadora. O sea, yo el día que hice la primera apertura de niños, primero que no puedo enseñar a niños sin más. Lo primero que me pide Saint Germain es que su madre, en principio, mínimamente su madre o su padre, en el núcleo familiar de convivencia, estén iniciados ya como lectores de sus registros akáshicos. Okay. ¿Y eso por qué? Porque ellos también tienen que tener un nivel de sanación, tienen que también hacer su tarea. Ten en cuenta que en mi escuela, la Alquimia del Ser, no hacemos formaciones de un solo día. Dura todo un año la formación conmigo. Son 22 días de autolecturas de autosanación, que además van con un menú canalizado de alimentos para el alma y para el cuerpo, que están relacionados. Hacemos durante todo el año limpiezas akáshicas. Trabajamos muchísimo, porque claro, tú crees que abres tus registros y solo preguntas de dónde vengo, cuántas vidas me quedan, cuál es mi misión, porque el ego quiere saber todo eso. Pero en realidad no son las preguntas importantes. Lo más bonito llega después, cuando vos podés comprender por qué elegiste estar donde estás, a la hora que estás, con quienes estás, cuál es el propósito de lo que necesitas hacer, porque vos empezás a entender que somos un todo. Al principio funcionás creyendo que estás separado de tu familia, separado de tu vida, separado de todos, y de repente te das cuenta que lo que vos hacés y lo que vos sentís crea una energía en tu entorno, una resonancia que te vuelve a vos y te sentís responsable. Y decís, no, yo cuando descubrí los registros akáshicos, para que te des una idea, dije, yo voy a hacer que esta vida sea la mejor vida de mis vidas. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Voy a dar lo mejor de mí, hasta el último segundo. Y de verdad voy a hacer que valga la pena y disfrutarlo. Y de verdad, cuando uno hace eso y se convierte en su mejor versión, ya no tenés que ir a convencer a todos, porque tené en cuenta, Fairuz, que yo cuando tuve este despertar, soy mamá de tres niños y tengo un marido en mi casa. Tenemos una mesa redonda y ellos iban moviendo así su cuerpo, sobre todo mi hijo, el del medio. Cada vez que yo le contaba algo, como, qué rara que está mamá, ¿qué le habrá pasado? A ver si a mí me va a pasar lo mismo. Vos no veas mi gran maestro que está en mi casa, que es mi hijo, mi segundo gran maestro. Y claro, cuando uno tiene este momento, ahí viene el otro lado de la moneda, porque también tenés que decir, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Porque tu vida del ego está perfectamente completa, satisfecha y está formada y está hacia adelante. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo desde tu ego o vas a hacer? Por eso yo siempre digo que ser espiritual está de moda, porque la moda, yo te digo que estaba casada con el ego. Yo era san ego en todos los sentidos, entre lo más bueno y lo no tan bueno. O sea, te puedo hablar muy bien del ego, conozco mucho el ego. Y claro, yo veía el ego o la moda desde el lado de lo externo, pero me di cuenta que hay un mundo espiritual maravilloso en el cual entras y estás absolutamente de moda porque estás cuidando tu envase. Te das cuenta que esto es un templo sagrado, intocable, que lleva a tu alma, que es tu protagonista de tu historia, a la que le debes todo, porque estás donde estás, vos haciendo lo que haces también, Fairuz, gracias a tu alma. Por eso, cuando entendemos eso, no dejamos más que nuestra energía la maneje el exterior. Somos selectivos en los lugares a donde vamos. Somos selectivos en la forma en que nos alimentamos, cómo cocinamos nuestros alimentos. Yo soy una fanática, ahora para mí el lujo, que antes por ahí pasaba en las cosas materiales, realmente pasa por comprarme utensilios para cocinar mis alimentos que no contengan tóxicos, que me ayuden a conservar los nutrientes, porque yo sé que todo eso mantiene mi alineación, mi frecuencia. Y a mí me pasó algo que generalmente no pasa, que es que me empezaron a trabajar mi vehículo físico antes. Viste que yo te dije que yo no conectaba, no era una persona espiritual, no meditaba. Bueno, en mi caso práctico fue que fue al revés. 10, 12 años antes de yo tener este momento, empezaron a trabajar mi cuerpo. Y tú me dirás, ¿qué te hicieron, Natalia? Me pasó de todo. Lo voy a compartir porque esto tiene que saber la gente, porque a mí me encanta que mi vida es muy práctica. Esto, Adelante. y te va a servir a vos. Me pasaban cosas raras. Escuchá lo que te digo. Todos los días de mi vida, en ese momento era mucho más joven que ahora, me pasaban síntomas súper extraños físicos. Un día me dolía una cosa, otro día me dolía otro. Estuve como 3 años con pitidos y zumbidos en los oídos. Iba a los médicos, no tenía nada, nada. Médicamente, clínicamente estaba óptima, o sea, era todo perfecto. Era como, bueno, mire, no tiene nada, no sabemos qué decirle, porque realmente ni psicológicamente tiene nada, ni tampoco en el TAC, ni en la resonancia. Yo iba a todos los especialistas. O sea, estuve fatal físicamente. Era como un Playmobil que te iba doliendo un trozo nuevo cada día. Era una cosa tremenda, hasta que me explicaron que era toda esa bajada. Cuando yo empecé a abrir mis registros, me explicaron que como no despertaba, como yo seguía viviendo mi experiencia y no quería hacer lo que venía a hacer, tuvieron que acelerarlo todo a través de la parte física. Atención con eso, ¿eh? O sea, o lo haces de una manera o lo haces de otra. Y como todavía no quería hacerlo, me dieron vuelta a mi vida, vivía yo en Madrid, me llevaron a vivir a donde vivo ahora, que estoy en el sur, en Andalucía, en Estepona, que es el lugar de mi vida, lo amo porque yo acá conecto un montón, y me llevaron acá porque mi frecuencia tenía que estar acá. Y atención, me pusieron patas para arriba mi vida de Madrid. Todo lo que me ataba a Madrid, mi negocio, mi empresa, mis casas, desaparecieron. Un personaje de nuestra vida, de la vida de mi marido y mía, su mejor amigo, nos traicionó. Hizo lo que tenía que hacer como última herramienta para que yo despertara. ¡Wow! Esto es tan bonito. Y yo no podía ni pensar en eso que nos había pasado porque me causaba mucho dolor. Y el día que lo entendí todo, mira, si lo hubiera tenido enfrente, le hubiera dado besos y abrazos porque le debo todo. Claro, entonces cuando vos ves esto que tanto te dolió, tanto que te incomodó, que te quitó de tu eje, que fue tu salvación, wow, es el momento sublime de tu alma. Y decís, voy a hacer lo que haga falta porque esto lo tiene que vivir todo el mundo. Yo no me puedo ir sin compartir esto. Y así fue como terminé acá. Qué hermoso. Aparte, es esto que acabas de decir. Mira, fíjate que lo que resistes, persistes. Persiste. Entonces es como, bueno, si estoy tan incómoda, me muevo. Animarse. Yo creo que volvemos otra vez al principio, que es animarse, asumirlo, enfrentarlo y agradecerlo, sobre todo. Total. Y cuando vos lo agradeces y lo integrás de verdad con amor, con paz, y decís, te agradezco, te perdono y me perdono, porque también hay una parte de perdón hacia uno mismo, es cuando encajás las piezas de tu puzzle. Porque ya sabes, esto es un puzzle en conjunto y también tenés tu puzzle individual. Tenés tu misión personal y la misión que tenemos como humanidad. Y decís, gracias. O sea, te bendigo, te honro, porque no fue fácil hacerme lo que tuviste que hacerme, pero claramente yo me dejé esas señales de stop, que ya las últimas eran bien estrictas, bien determinantes, para que yo, claro, hiciera mi tarea. Porque si yo no era responsable de mi vida, no te hablo de mi ego, en el ego va bien. Lo que no iba bien era mi ser, porque yo ya había olvidado quién era. No podía contestar a mis hijos, mamá, ¿cuál es tu plato favorito? Mamá, ¿cuál es tu lugar favorito? Mami, ¿qué te gusta más? Yo decía en un momento, pero, ¿y esa mujer dónde está? Yo antes podía contestar estas preguntas, yo no me acordaba ni qué música me gustaba. Y eso fue fuerte, porque de repente las primeras veces no te das cuenta o no querés darte cuenta. Porque pensás que vamos en piloto automático, que hay que vivir, que hay que trabajar, que hay que sacar adelante las cosas, y estás como desconectado de vos. Pero sí, no pasa nada, porque estás comprometido con tu familia, con tus hijos, con el colegio, con las tareas que tenés que hacer, tu trabajo. Pero en realidad no estás comprometido con vos. Entonces, si no te puedes comprometer con vos, no te puedes comprometer con nada. Yo me autoengañaba de que me sentía que realmente estaba en todos lados, pero en realidad estaba ausente, porque estaba ausente de mi vida. No, wow. No sé. Mi alma estaba, pobrecita, la tuve que ir a rescatar y todo. Yo le digo, yo me río siempre y le digo a mi jefe, que es mi guía principal, que le digo amorosamente a mi jefe, digo, ¿cómo nos querés a la humanidad, Leo? Porque realmente qué paciencia santa me has tenido. No sé cómo. Yo no me la hubiera tenido, siempre le digo en broma. Y la verdad, por eso les digo, no se preocupen que todos tienen guías, porque siempre me preguntan, no, Natalia, yo no conecto. Yo hice formaciones con otras personas, he hecho 3, 4, no sé, no me hablan los guías, ¿qué va a pasar? ¿Por qué me pasa esto? O sí conecté, luego ya dejé de conectar, ¿qué me va a pasar? ¿Sabes qué te pasa? Que vos te desconectás de tu alma, dejas de confiar. Y toda esa energía que le entregás al exterior, a lo que parece que es la verdad, tu verdad, que no es tu verdad, al final te crea un vacío y te empieza a alejar. En cambio, cuando vos te acercás a tu alma, empezás a creer y a confiar, y a las manifestaciones de tus guías, que les encanta que los pongas a prueba y les pidas señales, ellos empiezan a darte cada vez más regalos, pero ojo, quien termina de escucharme, quizás luego le pida a sus guías lo mismo que me pasó a mí, y como sus guías no se lo dan igual, capaz se lo dan 1000 veces mejor, empiezan a pensar que no tienen guías, y no se equivoquen, nadie quiere hacer un regalo a alguien que quiere mucho, y que esa persona te devuelva el regalo y te diga, esto no me gusta, a mí dámelo como se lo diste a tal o a cual, nuestros guías son iguales. Son amorosísimos y siempre pacientes. Lo que no pueden es hacer tu camino. Yo lo explico muchísimo a esto y quiero que quede claro que todos tenemos un guía, todos tenemos a esas almas voluntarias que vienen en servicio con nosotros, que si quieres también te puedes seguir, pueden ser tus guías. Pero ¿qué pasa? Los guías no pueden hacer tu camino porque el plan del alma es personal individual e intransferible. Tú puedes amar un montón a tu familia, tú puedes amar un montón a toda la humanidad, pero no vas a poder nunca hacer su camino. No te lo permiten. Nati, ha sido hermosísimo tenerte hoy. Mil, mil gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso. Yo creo que esto da para tener una segunda parte, porque creo que hay todavía mucha tela para cortar. Me encantó compartir contigo este ratito. Quiero No. agradecerte a ti y a todas las personas que están allí, que nos dejaron sus mensajitos. Si hay alguna preguntita que haya quedado en el tintero, recuerden que el directo va a quedar en diferido en el Instagram de Mindalia, pero también en el de Nati, y que en unos días lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube. Así que toda esta información maravillosa que acabamos de compartir acá, recuerden que pueden hacerla llegar a las personas que necesiten escucharla. Así que anímense. Nati, te súper agradezco, te invito a que puedas cerrar este espacio para toda la comunidad de Mindalia. Gracias, qué honor, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Bueno, en nombre de mi alma les agradezco profundamente por estar hoy acá, a quienes saben por qué están aquí, a los que no lo saben todavía, que confíen, que sientan la voz de su alma, que de verdad vayan hacia adentro, porque todo lo que buscamos afuera lo tenemos súper cerca y es en nuestra alma en donde realmente está toda la información de nuestro propio plan. Y acuérdense que todo es perfecto, desde lo más perfecto hasta lo no tan perfecto forma parte de tu plan. Y si crees en ti, tienes que creer en ese mensaje que te va a ir llegando a través de señales. Hay que dar un pequeñito paso, hay que confiar, hay que decir sí, estoy presente. Y cuando uno dice que sí, todo se va manifestando y va llegando. Con todo mi corazón les abrazo, les envío todo mi amor. Sepan que son luz, que son amor, que somos una humanidad junta en servicio. Y que este camino que estamos construyendo entre todos vale la pena, que no tienen que tirar sus brazos y decir esto me olvido y no lo hago. Por el contrario, avancen, den un paso hacia adelante, que van a ver las cantidades de señales de sus guías, de sus maestros, de cómo se va a ir presentando todo. Y de verdad les van a caer lágrimas porque es tan fácil este camino que por eso es un camino que hay que emprenderlo, hay que aventurarse a hacerlo. Y cuando lo haces, ya no hay límites, todo va maravillosamente bien rodado, va rodando solito. Mil gracias, Nati. Te abrazo enormemente y espero volverte a ver muy Gracias prontito. por la invitación. Un abrazo para vos y para toda tu comunidad. Chao, Gracias, mi amor. chao. Adiós, Laura. Gracias.